aquí seguimos Agora Sol Radio. Y recién celebrado el aniversario del 15M, nos encontramos en la Tabacalera, que nos acoge en el Foro de Movimientos Sociales de Madrid, con el lema Otro mundo es posible, otro Madrid también. Es un espacio que se organiza con el decidido propósito de ser un punto de encuentro para un cambio desde lo local, con grupos, las personas que se encuentren. Tiene un objetivo común: compartir luchas, compartir resistencias, compartir la libertad y la reivindicación de la libertad. Son planes de acción alternativos para construir otro Madrid. Por supuesto, estamos aquí en Madrid, pero es para construir otro mundo, otro espacio de encuentro social alternativo a nivel internacional, no solo Madrid también. Aquí tenemos a Manolo y Adriana, que nos pueden contar un poquito qué es el foro social, para qué y sobre todo desde dónde parte y cómo podemos participar. Hola. Muchas preguntas. Sí, muchas preguntas. Hola, Manolo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Manolo, cuéntame qué propósito tiene, sobre todo vamos a empezar un poco por el inicio, ¿no? ¿Qué es el foro social? ¿Cómo inicia? ¿Y dónde? ¿Desde dónde parte? Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que para entender y situar en su contexto los foros sociales mundiales, que es por donde hay que empezar, porque nosotros al fin y al cabo somos una consecuencia del Foro Social Mundial, que se celebró el primero en Porto Alegre, en Brasil. Pues para situar el surgimiento de los foros hay que remontarse a lo que se llamó, y se sigue llamando, Movimiento Antiglobalización o Alterglobalización. Después, este movimiento surge como respuesta a todos los planes de ajuste estructural, que en aquellos momentos se llamaban así, o llamamos política de recortes o de ajustes a secas, que se estaban desarrollando por parte de las instituciones económicas internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, que, bueno, son muy conocidas, creo, pero así, por dar una pincelada de lo que significan, pues son organizaciones internacionales que se dedican a regular el flujo de los flujos monetarios, a regular las inversiones, a regular el comercio a nivel internacional. Todo esto, al terminar la Segunda Guerra Mundial, entre los países vencedores, se llegaron a una serie de acuerdos. Y ahí quedaron y se fueron creando unas zonas de bienestar, que es lo que donde vivimos nosotros, aquí en España, los países occidentales o los países del norte o los países ricos, como se les quiera llamar, Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea, y otra serie de países que quedaron excluidos de este desarrollo y de este bienestar económico, que se les vino llamando países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, países del sur. El asunto se trataba en que en esos acuerdos las potencias mundiales, las potencias, como digo, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo en crear un modelo de desarrollo basado en un intercambio desigual. Los países ricos se dedicaban a producir manufacturas, productos elaborados, productos manufacturados, y los países en vías de desarrollo, a los que se les prometía un desarrollo que nunca se llegaba, era de los que se sacaban la energía, las materias primas, las maderas, los minerales. A ellos se les pagaba a precio de baratillo y, sin embargo, los productos manufacturados se les vendían caros. Esto, lógicamente, producía una acumulación de riqueza cada vez más y más y más en estos países ricos y más pobreza en estos países subdesarrollados, países pobres, países en vías de desarrollo, como les queramos llamar. El asunto está es que este modelo funciona hasta los años 60, digamos, finales de los 60, 70, con la llamada, la que se conoce como gran crisis, la primera gran crisis de la energía, la crisis del petróleo, el fin del petróleo barato. Ahí ya los países, algunas resistencias dentro de esos países que formaron la OPEP, los países productores de petróleo, empiezan a darse cuenta de que, bueno, el negocio que estaban haciendo era muy malo, y empiezan a tomar medidas para defender sus materias primas. Todo esto produce un colapso en la economía mundial, tal como estaba concebida, y las multinacionales, las empresas, empiezan a replantearse el asunto, a ver cómo van a poder seguir engordando y engordando sin digamos, permitir que estos países emergentes, que luego se les empezó a llamar países emergentes, les puedan hacer competencia y les puedan hacer sombra. Entonces aquí vienen las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales sobre todo consisten en desmantelar todas las políticas de protección de los estados del bienestar, todas las políticas de servicios públicos, de alguna forma ir restando e ir reduciendo las conquistas que se habían hecho por todas las luchas de sindicatos, movimientos obreros, etcétera, sí, etcétera, pues irlas recortando y recortando. Claro. Mira, Manolo, yo me estoy dando cuenta que entonces surge con una intención clara de incidir sobre las causas que han provocado todo este desfarajuste económico y estas desigualdades, en esa, buscando el origen de qué ha sucedido, por qué sucede esto, y sabiendo qué es, hacer un cambio, tratar de hacer algo diferente y no repetir los mismos errores, ¿verdad? Supongo que es desde un planteamiento de un pensamiento divergente y creativo, que además yo creo que la humanidad siempre ha sobrevivido gracias a la creatividad, de dispararse hacia un lugar totalmente inexistente, crear algo totalmente inexistente y no repetirlo, y desde ahí empezar a crear convergencias. Esta es la origen. Esas convergencias empiezan a surgir desde una asamblea, ¿no? Cuéntame de la asamblea en la que tú surges y que estás ahí. Sí, bueno, eso mismo. Pues el asunto está en que todas estas luchas, estas resistencias que se van produciendo contra las políticas neoliberales tienen su primer exponente o su comienzo en Latinoamérica, concretamente en Chiapas. El movimiento zapatista es el primero que lanza la voz o se alza en contra de estas políticas neoliberales. Hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo y a todas las naciones del mundo a luchar y resistirse y construir otro mundo diferente. Y esa voz, ese llamamiento, pues llega también a España, llega también a Madrid. Y toda una serie de colectivos, de grupos que estaban por aquí funcionando, nos hacemos eco, nos llega ese llamamiento, sentimos esos mismos problemas, aunque todavía no había empezado la crisis aquí en España, en Europa, pero ya veíamos que esa crisis, que en esos momentos era sobre todo en Latinoamérica y los países de Asia, pues tarde o temprano pues iba a llegar, ¿no? También por solidaridad con esos países se decide hacer ese proceso de confluencia, de convergencia, e intentar crear aquí, hacer un foro social mundial de Madrid. A imagen y semejanza de lo que habían estado siendo los foros sociales mundiales, que se habían realizado ya 7, si no me equivoco, porque comenzaron en el año 2000-2001, que fueron en Porto Alegre, primero se hicieron, luego también se hicieron en Asia, en Bombay, se hicieron en Dakar, en Senegal, en diferentes países del mundo. Bueno, pues aquí también en Madrid, movimientos y personas sensibles a todos estos problemas, intentamos emular en la medida de nuestras fuerzas estos foros sociales, en los que procuramos agrupar movimientos, corrientes, luchas, debates que se están dando en nuestra sociedad. Este foro social que se da aquí hoy en Madrid, en Tabacalera, hoy día 21 de mayo del 2016, es uno de los, uno más. ¿Cuántos foros han hecho en Madrid? Llevamos 8 foros, este va a ser el 9º foro. O sea que desde el año 2008, sin interrupción, llevamos haciendo estos encuentros. El primero, por recordar un poco, a lo mejor a alguna gente le suena, lo hicimos en el Patio Maravillas, en el primer Patio Maravillas de la calle Acuerdo. Ahí lo hicimos durante 2 años, mientras estuvo el Patio Maravillas en la calle Acuerdo. Luego, cuando se trasladaron a la calle Pez, pues para un evento como el foro se quedaba pequeño, digamos, no cabíamos allí. Se han estado realizando 30, 40, 50, hasta 70 talleres en algunos de los foros. Se necesita mucho espacio, son talleres que aunque cada uno de ellos no reúne a muchas personas, 15, 20, 30, 40 personas, pero se necesita mucho espacio para dar cabida a tantos movimientos, que grupos, colectivos, plataformas que han estado participando en cada uno de los foros. Hicimos luego, cuando surgió el 15M, en el año 2011, no, porque ya lo habíamos hecho, pero sí el siguiente, en el año 2012, lo hicimos en el Retiro, con un intento, pues bueno, de tender un enlazo, un puente, y, por supuesto, intentando asimilar también los nuevos procedimientos y las nuevas luchas, las nuevas metodologías del 15M, de ocupar la calle, ocupar espacios abiertos, que se nos viera más por parte de la población y demás, ¿no? Entonces, este lo hicimos, como digo, el del 2012 en el Retiro, luego el 2013 en la Plaza de Ópera, en el Movimiento de las Ágoras, también promovido por el 15M, en el aniversario del 15M, en el que diferentes colectivos, diferentes grupos del 15M, diferentes asambleas de los barrios, iban a cada uno de ellos a una plaza a exponer allí sus temas, a hacer debates y demás, ¿no? Nosotros, digamos, el grupo promotor del foro, pues cogimos la Plaza de Ópera y ahí en esa plaza estuvimos haciendo el foro del 2013. Luego, el 14 y el 15 lo hicimos en Tabacalera, como el de este año. Como el de este año. Que aunque ¿no? este año es mixto, porque parte lo vamos a hacer aquí en Tabacalera y la jornada final, la asamblea final, la vamos a hacer en Sol. El domingo en Sol, primero actuará la Solfónica a las 12, de 12 a 12 y media, y a partir de las 12 y media empezaremos la asamblea final. Aquí estoy leyendo que han sido organizados y preparados de una forma abierta y asamblearia, y lo han aportado 70 grupos diferentes, han estado aportando, y se han generado como una media de 61 talleres. Aquí ahora mismo en el foro, el día de hoy, ¿cuántos talleres va a haber? Sí, esto que me dices deben ser datos de algún otro año, quizá de... Bueno, pero el asunto... Bueno, los siguientes datos que ahora hay como 49 talleres. Efectivamente, este pero... año un poquito menos. Estamos en 37 talleres, 54 grupos participando y en total creo que son 42 actividades, entre talleres, exposiciones, puestos informativos de diferentes grupos y los espacios asamblearios, que es un poco novedad en este foro, una propuesta de articulación y de puesta en común de luchas y de establecimiento de orden entre los grupos, que hemos llamado espacio asambleario. O sea que el foro consta de la parte de los talleres en los que cada grupo puede presentar su trabajo, su actividad, el debate que quiera, la propuesta que quiera hacer a la sociedad. Y luego eso queremos que confluya en lo que, como digo, hemos llamado espacios asamblearios, que eludiendo, digamos, o obviando el tema y la propuesta concreta de cada uno de los grupos, se busquen propuestas comunes, formas de acción en común, formas de confluir. Hicisteis unas jornadas en el 2014, ¿verdad? Aquí me lo contéis desde el 28 al 30 de marzo, en que sacasteis unas conclusiones y unas propuestas. Yo he contado que hay una media como de 20 propuestas. Que no, bueno, no son descabelladas, en realidad no son propuestas, que lanzas muchas ideas, en estos momentos cuando estamos muy creativos lanzamos muchas lluvias de ideas y ninguna toma en tierra. Sin embargo, he estado leyendo las 20 propuestas y todas están tomando tierra, por lo que parece. Yo voy aquí a decir unas cuantas porque además, Adriana, me gustaría que opinara sobre esto, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que me gusta mucho, que es la voluntad y el compromiso. Que parece que estamos echando balones fuera y buscamos que los demás se comprometan, y creo que parte desde el propio cambio interior, ¿no? Eso es uno de los puntos también. Y un cambio de actitud, no de la sociedad, sino nuestro en sí mismo. Esto me ha llamado la atención por una anécdota que aquí mi compañera Fátima ha ido a ver cómo es la asamblea que estabais haciendo y ha dicho, están haciendo cosas raras en la asamblea. Están dando vueltas, esto que están haciendo, se están moviendo diferente, que se están haciendo aquí. Claro, yo he pensado, he dicho, claro, o sea, no se puede hacer una asamblea típica, tediosa, que sea un tostón. No se puede hacer ese tipo de asambleas conocidas, típica de sentarse todos en una silla, hablar de una forma tediosa como se habla en el Congreso. Si realmente queremos un cambio de actitud, tenemos que tener un cambio de actitud en el cómo también nos reunimos y hablamos, desde un vínculo mucho más afectivo, más un colectivo alrededor del fuego, digo yo, ¿no? De alguna manera, Adriana, ¿a ti qué te parece estas? Ahora digo más propuestas, pero esta es una de las propuestas también interesantes. Yo quería comenzar diciendo, porque además me he emocionado mucho, porque a mí me ha tocado vivir todo esto desde otro lugar, ¿no? Yo, bueno, sí, no estaba en Madrid en ese tiempo, pero sí es lo que recojo de esta introducción tan interesante, es este tema de cómo, bueno, las políticas neoliberales no son una casualidad, son una estructura de poder que se basa justamente en la exclusión de gente. Exacto. Y por tanto, de que hay un montón de cosas que la humanidad puede producir que son bellas y que nos dan mucha fuerza, y que no se han estado tomando en cuenta, ni para el bien común, digamos, ni en la propia lucha quizá de quienes han planteado unas alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería sí hacer énfasis, sobre todo para las personas que nos escuchan desde otros lugares y tal, que estas políticas neoliberales han traído dolor y han traído muertes. Y a mí me parece bien importante decir eso, porque así como a veces hablamos de la economía en plan los números, pues no, aquí hay vidas de personas, cuerpos de personas que se han visto dramáticamente, en fin, sufriendo, exacto, estamos, ¿no?, sufriendo. Un sufrimiento muchísimo. Que bueno, pero frente a eso no ha habido pasividad, ¿no? Ha habido la capacidad de resistir y la capacidad de poco a poco ir generando lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Una creatividad social que nos lleve a dar una respuesta a este contexto tan opresor y tan desalmado a veces desde otros lugares. Entonces, eso se ha estado hablando ayer de alguna manera en el espacio asambleario. Yo creo que cada foro, en la experiencia que yo tengo como participante, ¿no?, asistente del foro unos años y luego alguna vez presentando un taller, siempre me ha quedado la sensación de que es un espacio en donde aparecen las cosas que la gente está sintiendo y pensando en ese momento. Y eso es muy interesante desde mi punto de vista. Entonces, una cosa que creo que este foro ha permitido aflorar, digamos, son algunas perspectivas que desde mi punto de vista son bien interesantes y que pueden aportar a seguir creando un movimiento y movimientos más fuertes, con más capacidad de respuesta, pero también más creativos, ¿no? Por ejemplo, a nivel transversal en los talleres, el tema del cuidado está presente desde varias perspectivas. Un taller sobre cuidados en la última etapa de la vida, un taller de cómo nos cuidamos a la hora de trabajar en grupo, un taller... ¿Sabes lo que te digo? Que a mí me ha parecido eso que no es casual, ¿no? Claro. Estamos en un momento en donde cada vez tomamos más conciencia de que, como decía Manuel el otro día en la radio, que también me pareció súper muy interesante, estamos intentando también hacer una autocrítica desde las personas que intentamos hacer un mundo distinto para ver cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Desde la coherencia, al menos, ¿verdad? No sé si, ¿sabes lo que te digo? Que sí. A veces la coherencia pues suena... Pero suena. Sí es cierto que buscamos eso, ¿no? O sea, usar nuestro propio potencial. Y si quizás unos años la cuestión de la incorporación del feminismo como un eje transversal indispensable en todos estos contextos pues se veía quizá con más desconfianza o cualquier otra mirada, sí. Yo creo que va quedando poco a poco por sentado que sin eso no lo hacemos. Exacto. Y a mí me encanta. Entonces, bueno, que por un lado pues saludar a toda la gente que trabaja desde diferentes lugares y en particular a esta emergencia de, por ejemplo, un taller de teatro que se basa en el teatro del oprimido, que es una compañera de Brasil y que lo que busca es visibilizar un mito de las culturas indígenas de Brasil, que vienen del África, además, por estos procesos de colonización que son tan antiguos. Se llaman los ojos de Oxum. Exactamente. Que vamos a hacer una entrevista. Me da una tremenda pena perdérmelo y no estar ahí adentro participando, porque muestra de una manera muy práctica con el cuerpo y tal qué pasó cuando los dioses decidieron que sin las mujeres podían hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos trabajando y yo creo que es muy bonito hacerlo además desde una perspectiva del encuentro, desde una perspectiva de la colaboración. Y concretamente, con respecto a la, volviendo a tu pregunta, ¿no? De la voluntad, del compromiso, ayer tuvimos el primer encuentro del espacio asambleario y justamente la idea era un poco visibilizarnos, vernos a nosotras mismas y hacernos algunas preguntas. Entonces, una pregunta que me tocó a mí justo trabajar era qué herramientas nos han servido o nos vienen sirviendo los movimientos sociales para trabajar en red, en conjunto. Y a mí la verdad me parece una pregunta difícil, porque justo las herramientas son las cosas que a veces te faltan, ¿no? Y salió mucha cosa. Y una de las primeras cosas que salió fue la importancia de reconocer que tenemos valores comunes, a pesar de las diferencias, y que además el valor del respeto a la diferencia es tremendamente importante para poder hacer algo en común. Claro. Que parte de los valores era darle valor a la escucha y a una actitud diferente en donde lo que buscamos es sumar. O sea, no encontrar una rivalidad o una... ¿Sabes? Este rollo de como no piensas exactamente igual que yo, pues tú no, yo sí. Pasar una actitud de suma. Claro, en las propuestas se plantea esto, ¿no? De acabar con la lucha de egos, la lucha de poderes y posiciones, que en realidad eso es una línea directa en contra del sistema heteropatriarcal, que está basado y fundamentado en eso, esa es su base. Entonces, ahora si estamos en otra línea opuesta, evidentemente tenemos que crear herramientas que sean opuestas a la lucha de egos y a la lucha de poderes, que yo sinceramente creo que eso es una visión feminista y muy femenina que está incluida en los hombres, ¿eh? No, cuando decimos femenino no excluimos a hombres, somos inclusivas. Y en esa visión inclusiva, con pensamiento divergente, buscamos lo común en lo convergente, ¿verdad? Desde ese cuerpo, porque se nos olvida también el lado afectivo, que has dicho antes una cosa muy interesante, Adriana, de cómo sentimos, cómo nos sentimos y cómo nos posicionamos ante esa situación. Y ya no desde la individualidad, ¿verdad? Sino ahora en común. Expongo, me propongo y resulta que tenemos cosas en común. ¿Cómo está resultando de fácil o de complicado organizarse? Porque es una de las propuestas, organizarse para crear grupos de trabajo entre diferentes movimientos sociales, para áreas temáticas. ¿Esto qué sucede? ¿Nos reunimos? ¿Vamos a una asamblea? ¿Y eso a dónde llega? ¿Cómo sucede? Manolo, cuéntanos. Sí, realmente es un tema complejo. Porque me gustaría relacionar también esto, igual en el contexto de esta crisis económica y el surgimiento de las políticas neoliberales, se junta otra crisis, que es, digamos, nuestra, que es la crisis ideológica dentro de la izquierda, la Unión Soviética, los países del Este, los partidos tradicionales de la izquierda. Todo eso empieza a dejar de ser un referente al que queremos llegar, porque ya no nos parece que sea el mundo ideal ni la forma de funcionamiento y de organizarnos ideal. La jerarquización, el autoritarismo, la disciplina férrea, los principios que hay que acatar como catecismo. Todo esto ya se pone de manifiesto en el mayo de 68. El mayo de 68 es como, digamos, el punto de inflexión entre una vieja izquierda que ya prácticamente no ofrece nada y la necesidad, la búsqueda de unas formas de vida, unas utopías nuevas, digamos, unas formas de relación diferentes en las que se empieza a incluir todo esto que tú estabas mencionando. Son los nuevos movimientos del feminismo, sí, del ecologismo, el pacifismo y, además, el pluralismo. Aceptar que somos plurales, que tenemos diferentes formas de pensar, que la rigidez ideológica nos perjudica y que la manera de caminar juntos no es bajo el látigo, ni bajo la jerarquización, ni la autoridad. La manera de caminar juntos es entendernos, comprendernos y respetarnos. Pues ahí estamos, yo creo que en un camino todavía con mucho recorrido por delante. Se ha avanzado mucho, porque desde entonces hasta acá, todos los grupos al principio muy minoritarios, tendencias que son muy pequeñas, hay que tener en cuenta que todavía vemos que la vieja izquierda prácticamente está empezando a hacer grietas aquí en España. No quiero dar nombres, pero yo creo que todos los pero está empezando. ¿Tú crees que están empezando a renunciar a esa guerra de egos y de guerras de poder? ¿Tú crees? ¿Tenemos esperanza? Yo creo que la esperanza no hay que perderla. Yo creo que hay que seguir insistiendo eso continuamente. La insistencia en eso no hay que perderla nunca, porque no sé si va en la naturaleza humana o nos lo fomentan en dónde, en la familia, en la escuela, en la iglesia, pero todos parece que queremos ser, estar por encima de los demás, correr más que el de al lado, ser más listo o más guapa que la otra. Entonces, bueno, hay que pensar que la relación, la convivencia, tiene que ser de otra forma. El capitalismo, todos lo sabemos, es un sistema no solamente económico, sino también ideológico. Y de la misma forma que fomenta la competencia y el arruinar al adversario en la economía para vender más calcetines que el otro, pues también pasa en las relaciones personales. Hay que estar siempre por encima de los demás. El patriarcado, el machismo, no deja de ser más que un reflejo también y una expresión en el ámbito de las relaciones de género o de sexo, de la misma catadura, ¿no? El hombre tiene que estar por encima, el hombre es el que tiene que mandar, el hombre es el que tiene que figurar. Entonces yo creo No digas eso, que te escucha el universo y sigue haciendo, ¿no? El hombre, no, para, no digas esas frases. Mira, Adriana, estoy leyendo que una de las propuestas es crear grupos de resolución de conflictos, que es lo que estabais hablando todo el tiempo, lo estás hablando de cómo resolver todo esto. Hablabais de buscar el encuentro desde la diferencia. Hablamos muchas veces de la igualdad, y no nos damos cuenta que precisamente eso es como una especie de engaño. Al buscarnos en la igualdad nos desencontramos. Si tenemos en cuenta que siempre vamos a partir de la desigualdad, entonces ya contamos con ese conflicto tan maravilloso que la vida nos propone de la diversidad. Desde la diversidad, encontrar eso. ¿Quién se encarga? ¿Cómo se generan esos grupos de resolución de conflictos? ¿O cuando surge un conflicto se lleva a la asamblea para resolverlo? ¿Cómo se hace? Para mí es una pregunta que justo nos estamos haciendo en este momento. Y, es decir, quizá tenga que ver con mi... cada uno tiene sus experiencias, sí, ¿no? Y yo creo que sí que... Ayer justo en el espacio asambleario, un poco para comentar lo que está pasando en el foro, sí, nos hacíamos la pregunta de cuáles habían sido las dificultades que... ¿no? Uh-huh. Y justamente la cuestión de la resolución de los conflictos sigue siendo un desafío. Porque por un lado es cierto que partimos de la voluntad de esta cuestión de la acogida de la diversidad, pero al mismo tiempo somos personas que hemos crecido en contextos que nos han afirmado estos valores de los que hablaba Manolo, ¿no? De competencia, de... dejar de lado al otro muchas veces, y viene un poco nuestro ADN cultural. Entonces, una parte del proceso, y esto se visibilizaba ayer, es la importancia de haber trabajado en estos años la cuestión del desaprendizaje como parte de un proceso que nos puede llevar a generar entornos más saludables en donde se prevengan conflictos, no solamente se resuelvan, no sé si me dejo entender, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, generarnos espacios lo suficientemente amorosos, cuidados y, por supuesto, con conciencia de que muchas veces vamos a discrepar en cosas muy profundas, pero que nos permitan exponer esas diferencias desde una perspectiva saludable. Y que una vez que nos encontremos ante un conflicto, pues también ir identificando mejor, colaborando entre todas y ejecutando herramientas que nos permitan que esa resolución de conflictos no sea beneficiosa para todos, ¿no? Yo personalmente creo que estamos en ese punto, y creo que estos encuentros son extraordinarios para mejorar el cara a cara, que se decía ayer que era como otra cosa que se valoraba mucho, porque sí, es verdad que las redes... También se habló mucho del papel de los medios. Es una de las propuestas, ¿no? Potenciar los encuentros físicos. Exactamente, ¿no? Por un lado, si tienes la posibilidad de participar en más de un grupo, claro, al final ejerces de puente. Sí. Y por otro lado, también simplemente el hecho de ir a una asamblea, donde es verdad que a veces es un poco tostón la cosa, pero al mismo tiempo te permite ver la cara de la persona que te está haciendo una propuesta. Y eso tiene un valor en sí mismo muy interesante, ¿no? La cuestión es metodológica, yo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el cómo. ¿Cómo hacemos todo eso para que sea eficiente, para que sea agradable y productivo, ¿sabes lo que te digo? Hacer esa combinación. Entonces sí, yo creo que vale mucho la pena seguir probando y compartiendo herramientas de metodologías participativas, de otro tipo de perspectiva de trabajo que nos ayuden a pasar de un método asambleario, que yo creo que sí que ha sido muy interesante para potenciar la capacidad de comunicación y una serie de cosas, a combinarlo con otro tipo de metodologías de trabajo que nos permitan ya pasar solamente de la palabra a otras dimensiones, ¿no? Sí, sí. Y con una, digamos, en el espacio asambleario lo que se ha propuesto es un inicio, le llaman estas compañeras, de indagación, una apertura para ver quiénes somos, tocarnos, que si el codo, ¿no? Cosas raras, como decía. No, cosas raras nada. A mí me gusta. Pero que tienen una función La erótica social le gusta esto, ¿eh? Pues a mí ni te digo. Entonces, que tienen una función política, que ese es el tema, ¿no? Porque nos ayuda a tener la cadencia para que en el momento en que surjan las cosas tengamos esa red neuronal, corporal, efectivamente, trabajada, ¿no? Krishnamurti, supongo que esto lo sabéis, yo no voy a decirlo, no lo voy a citar exacto. Krishnamurti era un orador muy interesante que hablaba sobre el cambio social y sobre todo planteaba la incongruencia que estábamos buscando, los grandes ideales, las grandes ideas, grandes creatividades, y sin embargo volvíamos otra vez a el río, volvía al mismo mar constantemente. Y preguntaba, él no adoctrinaba, preguntaba y decía: ¿sabéis por qué siempre, a pesar de las diferentes ideas tan opuestas entre ellas, siempre sucede lo mismo y se repite y se repite? Porque en realidad el cambio hay que hacerlo desde nosotros mismos, desde nosotras mismas. Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar ese cambio, esa actitud, y no tenemos que estar creando más ramas, sino crear una nueva semilla y plantar una nueva semilla. Si no, es como estamos podando el árbol todo el tiempo, y ya es hora de crear nuestra nueva plantación y nuestro nuevo foro social. ¿Qué te parece, Manolo, lo que te acabo de decir? Parece muy bien, me parece muy sugerente, porque además es uno de los aspectos que desde esta vieja izquierda que yo decía, pues así ha estado siempre dado de lado y ha estado arrinconado. Parecía que simplemente se enfocaban hacia los problemas de fuera y no se buscaban también los problemas de dentro. Y muchas de las cosas que han ido ocurriendo, la degeneración que ha habido y se ha habido ocurriendo en las propuestas de, digamos, de estas concepciones del mundo, de esta ideología, pues se basaban en eso, en esa fundamentación de que los problemas siempre están en el otro lado. También es la cuestión de buscar un enemigo al que enfrentarte, olvidando que a veces el enemigo lo tenemos dentro. Lo tenemos dentro, pues por esta educación que hemos recibido, que todos somos permeables a ella, y por mucho que queramos evitarlo, pues de vez en cuando aflora. Si encima de eso se fomenta, pues no es que aflore, es que ya rebosa por todos nuestros poros, ¿no? Es una de las propuestas que tenéis aquí, que es la acción, responsabilizarnos de nosotras mismas. Eso es una de las propuestas que tenéis ahí, tomando conciencia de lo que estás diciendo también, Manolo. Sí, me lo he estudiado todo. Sí, sí, ya veo. Vale, sabes, en fin, un montón. Pues responsabilidad de la acción, claro, también está un poco en la misma línea, ¿no? Muchas veces de los problemas, pues siempre, por quitarnos de encima la responsabilidad, procuramos o buscamos echársela a otro. Y tenemos que tener claro que muchos de los problemas que ocurren son porque no hacemos lo suficiente para evitarlos, porque en parte, que esto se entienda bien, en parte se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si tenemos un PP, pues es que la gente lo vota, es que es como va a tirarse de los pelos, pero es que es así, desgraciadamente hay mucha gente que vota a un PP. Adriana, sí, responde, PP. Imagínate, PP y, en fin, si miramos América Latina, no, es, la es verdad que... Es que hay un Pepe por ahí, no os preocupéis. ¡Pepe! ¡Saludando a Pepe! Sí, yo, bueno, pertenezco al colectivo Plaza, a la Asamblea Plaza de los Pueblos, ¿no? Y ahí nos encontramos gente que venimos de varios sitios y cada sitio tiene su Pepe. Y estamos ahí rompiéndonos la cabeza con los Pepes, pero... Pero no es un enemigo, vamos a hacerlo adversario para cambiar esta actitud interior, ¿eh? Bueno, ¡Pepe, yo... tío! ¿Qué te está pasando, Pepe? Bueno, lo que quería rescatar, que me parece muy interesante lo que dices, ¿no? El tema de nuestra propia semilla, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, y que además creo que aquí mucha gente está trayendo también, es la cuestión de la autogestión, ¿no? O sea, por un lado es verdad que hay una respuesta que dar a los estados opresores y a todos los grupos de poder, al capitalismo como sistema... pero al mismo tiempo la cuestión está en qué trabajo estamos haciendo para generarnos la alternativa en el imaginario de que consiguiéramos que todo eso cambiase, ¿no? Y hay una cuestión muy básica de cuál es la resolución de nuestras propias necesidades en todo este camino. Yo creo que se está trabajando mucho en estos años desde los huertos de los vecinos y vecinos, desde, en fin, hay muchísimas iniciativas que ojalá que el foro también, yo creo que lo está, ¿no? Estamos regresando a un origen, ¿no? Simplemente a preguntarnos hasta qué punto queremos depender de todo este tinglado multinacional capitalista para resolver una cosa tan sencilla como nuestra alimentación. Claro. ¿Y cuántas horas le queremos dedicar a lo que decía Mujica, ¿no? Este rollo de el dinero es el tiempo de tu vida, de tu cuerpo, que vas a dedicar a conseguir eso, ¿no? El dinero para poder satisfacer una necesidad. Entonces, yo creo que es de mucho valor que gente que está trabajando en procesos de transición desde la perspectiva agroecológica y desde otras lógicas de resolución de necesidades de una manera alternativa e independiente, autogestionaria, se esté encontrando aquí en este momento en una sala al lado pensando cómo trabajar junta con la gente que viene en una resistencia frente a los tratados de libre comercio, el TTP, el CETA, ¿no? Para mí, bueno, simplemente el hecho de vernos juntas y hablando en serio de qué podemos hacer, mirándonos a los ojos, bueno, para mí ya es una semilla interesante, ¿no? Es una semilla que parte sin miedo. ¿Hay miedo o no hay miedo, Manolo? Pues de lo que hablamos, hay un poco de todo, hay que superarlo. Yo creo que el poder, una de sus armas fundamentales es el miedo, atemorizar a la población por de las múltiples maneras que se pueda. Entre otras, con el miedo del propio miedo, que es el terrorismo. El Estado, los Estados saben utilizar muy bien el miedo al terrorismo. Es una polémica dura. ¿Ese terrorismo quién lo ha creado? ¿Por qué ha surgido ese terrorismo? ¿Son personas malas? ¿Son malvados? ¿Son locos? ¿Son asesinos natos? Yo creo que hay que analizar las cosas de una manera más profunda, más crítica. Quizá me desvío del tema, pero claro, si pisan, siempre habrá alguien que salga rebotado. Y nos tendremos que tragar nosotros luego el rebote y decir que para acabar con los rebotados, pues nos van a seguir pisando. Es decir, es un círculo perverso que el poder crea para aterrorizar, atemorizar a los pueblos. Y manipular las conciencias que nos desvían. Y los corazones, ¿no? Es decir, el miedo es un sentimiento humano y debe... Es decir, es tan importante para nosotros como la indignación y el amor, porque si no tenemos miedo, tampoco tenemos la capacidad de reaccionar frente a ciertas cosas en estricto. Ahora, ¿cuándo el miedo es manipulado? ¿Cuándo el miedo nos impide hacer lo que queremos de verdad? Cuando nos paraliza. Eso es un poco exacto, ¿no? O sea, yo bueno, quizá por deformación profesional, pues el miedo es un factor que tiene un papel. Quien no siente miedo no es valiente, ¿no? Claro, o sea, simplemente es... Y creo que, igual, ¿no?, retomando cosas que hemos escuchado ayer, tomar conciencia sobre qué significa tener miedo en este contexto, cómo nos meten miedo de, por ejemplo, poner una pancarta que diga X en un espacio como la Tabacalera, y cómo también tenemos la capacidad de, estando juntas, decir... Pues no tenemos miedo, o tenemos miedo, pero igual lo vamos a hacer, mira, porque nos parece importante esto, ¿no? O unidas estamos fuertes. Exacto. Entonces, transformar el miedo en unión, en compañerismo, no el miedo en, ahora a ver qué va a pasar. este es el culpable, ¿no? Yo creo que ese miedo, Adriana, a ver qué te parece, porque yo creo que ese miedo, como tú dices, si forma parte de la humanidad y es un impulso que nos lleva a ser valientes, pero el miedo realmente nos paraliza cuando estamos solas. Porque esa sensación de miedo cuando te sientes acompañada y hay foro, en realidad te encuentras en lo común y es donde nos da la fuerza. Y es una de las propuestas, el sentirse unidas y sentirse en colaboración mutua y en unión, que es un básico, parece mentira, que tengamos que estar recordando esto. Bueno, porque yo creo que siempre es importante tomar en cuenta el medio en el que estamos. Y en el medio en el que estamos, por más voluntad que tengamos, es un palo para la unión. Estábamos viendo que o sea, la articulación, que a veces no es suficiente o que queremos que fuera más, se limita por cosas reales y porque hay actores que están dirigidos a que nos desarticulemos. Entonces, yo entiendo que exista esta situación, pero es verdad que cuando intentamos hacer una superación de esas soledades, conseguimos hacer cosas muy lindas, ¿no? Como la mani del otro día, porque al comienzo era como el miedo de a ver si va a venir la poli. La mani del 15M, ¿estás hablando? Claro, y luego efectivamente han salido amenazas de que si se va a multar a la gente. ¿Cómo se siente una persona multada? Una vez que, te quiero decir, si no tenemos mecanismos para... Pues se siente agredida y vulnerable frente a un sistema que se supone que le tiene que... Claro. Efectivamente, esa persona pues se siente sola y quizás más adelante se lo va a pensar dos veces. Efectivamente. Sí, son muchos desafíos, pero creo que... Me encanta, Adriana. Sí, por lo menos. Qué bonita. A mí, yo quiero resaltar algo que en la radio no se ve, la sonrisa de Adriana, la disponibilidad de Manolo. Manolo le han llamado, oye, Manolo, que te necesitamos, y se ha ido, nos ha abandonado un momento aquí. El sentido del humor, las emociones, el cuerpo, el estar unidas en la diversidad, estar en el cambio de conciencia y un cambio de actitud interior, porque no podemos pedir nada fuera si no nos lo pedimos a nosotras mismas. Ese es el foro de movimientos sociales de Madrid. Aquí Ágora Sol Radio, haciendo entrevistas, reuniendo opiniones de personas muy interesantes, colectivos muy interesantes, con un lema: otro mundo es posible y otro Madrid también.